Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbaleo y el tango. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspiras el bailador. Todos en cuero. Cuero para todos. Se termina de acomodar eso. Y ahora silencio. Silencio. Porque, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Pero callate la boca! Pueden estar serruchando. Están serruchando un pedazo del costado del piano para pasar un equipo para poner el waffle, para poner el waffle. Sí, pero si no ¡silencio! Entra, ¡silencio! ¡Córralo al piano, no lo serruchen! ¡Silencio! La voy a poner un... en el medio de los dos ojos. No. Vamos a relajarnos. Sí, hoy tengo que, les propongo un viernes distinto. Ah, bueno. Le voy a proponer que nos relajemos. Te agradezco, chofe. Respiremos hondo todos juntos. Respiramos. Vamos a negar la realidad. Qué buena idea, chofe. Respiro. Eso es lo mejor. Negar la realidad. ¿Qué eres psicoanalista? Estuvo muy bien. Estoy bien. Estoy bien. ¿Repetimos o no? Sí, repitamos. Ok. Respiramos. Respiramos. No existe nada malo. No existe nada malo. ¡Nada, Lucho! No existe nada malo. Respiro. Respiro. Nadie nos va a embambinar con la devaluación. Nadie nos va a embambinar con la devaluación. Respiro. No repitan. ¿Qué dice el diario? Lo niego. Lo niego. ¿Qué dice el diario? Lo niego. ¿Qué es ese Dream Team de Garca que se está sacando una foto en un parque? No existen. No existen. No existen. Me fumo una seca. Me fumo una seca. Un trago de la jarra. Un trago de la jarra. ¿Esto está bien lo que estamos diciendo? Repitan. Repitan. Necesito paz. Necesito paz. Necesito fe. Necesito fe. Necesito muchas fes. Necesito muchas fes. Necesito fes. Necesito fes. Necesito ti. Necesito ti. Necesito cho. Necesito cho. Necesito fe. ¡Pati Chofi, carajo! ¡Vamos a caminando fuerte hasta quedar inconscientes en coma alcohólico! ¡Para, no de vuelta, no! ¡Vamos! ¡Hoy cuidate, Sergi! ¡Dale, dale! ¡Quiero estar de vacaciones todo el año, sí! ¡Pégame un poleo en el orto y salgo todo! ¡Vale, pelado! ¡Pégame un poleo en el orto! ¡Yo quiero estar de vacaciones todo el año! Yo quiero estar de vacaciones todo el año. No quiero estar en pareja y que me rompa la pelota. No quiero estar en pareja y que sea cargosa. Dice si tú no. ¡Ahí vamos! Si tú ¡ahí vamos! No, porque es viernes y los viernes hoy. ¡Vete! Estamos de la cuca, la chela, con Carla, con Chofi. Y quiero que los chofiesteros se comuniquen conmigo al 0810-222-0870-4379-8700. Como Niki Lauda. ¡Arriba todos a volcar! Y atención, quiero que los chofieteros llamen. Dejen los tres últimos números del documento porque tenemos para sortear. un parabrisas de Peugeot 207 con una calcomanía del Poder Judicial de la Nación. No. Puede estacionar en cualquier lado. ¿Dónde compraste un parabrisas con un de vacaciones todo el año? Se ha robado, el parabrisas robado. ¿Dónde compras un parabrisas de 207 con un canacalco del Poder Judicial de la Nación? En la calle. ¡No! ¡Que en la calle! ¡La postura de la pantalla! ¡Ay, vamos! ¡Y atención! ¡Vamos a la tanda! ¡Ew! ¡Descolgate! ¡Anda al kiosco que ya salió! ¡Realícenla! Revista Fumando, la revista del fumón. ¡Cuidado! Esta semana, Mate Maconia, aritmética y geometría de Faso, de la mano de Adrián Porrenza, el matemático fumón. ¿Quién es el matemático? El matemático recientemente distinguido por su labor de divulgación con la Chala de Oro en el Festival de Ciencia de Ciudad del Este, Paraguay. Habló con Fumando. Por favor. En exclusiva nos plantea la idea de un Colguiset. ¿Qué? Un Colguiset, un organismo que financia investigaciones de científicos fumados. No, están colgados, están fumados. ¿Qué? No hay que darle ojo. Plata al señor que está fumado. Ojo, que si vos mirás las investigaciones que hacen en la Universidad de Massachusetts y todas esas, decís, estos están todos fumados, dijo Adrián. Bueno, ahí tiene razón, pero bueno. Además nos deja algunos problemas. Atención, si hay dos casas que corren una maratón en 5 horas, Pero cada sapo salta 40 centímetros. No, pero sí, solo una de las cortinas es bordó. No. ¿Qué salero tiene más sal? No tiene solución, está drogado. No, negro, no tiene ni tanto. Otro problema, calcule el... Ahí termina. Se colgó, ni lo escribió, se colgó y se olvidó de escribir el planteo. Pero está gente drogada. Adrián Porrenza, de lo mejor, Además, bajón, tengo un pan mohoso y quiero untarlo con algo para taparle el gusto. Pero no tengo mermelada. ¿Da para untarle dentífrico? Es una alternativa. ¿Qué? No da ponerle dentífrico. Si tenés hijos, hay gustos banana, eso también. Por favor, no te podés comer esa porquería. Manualidades. ¿Tenías un familiar internado en tu casa que necesitaba oxígeno pero se te fue de gira? Transformá la mascarilla y el tubo en un excelente vaporizador de fascismo. Por favor, eso es una locura. Todo esto y mucho más en Revista Fumando. Sale cada 15 o 20 días, lo que vaya pintando. ¡Excelente! ¡Sigue lo que está! Que se siente en giro, probamos para cantar el animal y ver. ¡Michael Grupo! ¡Bravo micrófono! Aprovechá que es viernes y escabiate fuerte. ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! ¡Bate Chopi! Ir a la ballena azul y clavarte una manta. ¿Querés venir acá al auditorio y mandarte un Pedro Rieger con un camerunés y todo? ¿Querés morfar entero un festival de baladero? Entonces escucha la carruaje. En la Plaza Rómulo Vergara de Libertad, partido de Merlo, vuelve Majo Menzoc, el mismo que se deja pegar. ¡Excelente! No me gusta a mí, ¿eh? Venía a verlo a hacer las destrezas con las que los mismos no tienen los huevos al plato. Che, no me parece bien. La soga, la pared, la puerta y todas las demás jorradas. ¿Cómo se puede plantear así? Chicos, Majo, no tenés que reprimir los instintos violentos que generan esos artistas de la mudez. Macu, ¿le podés pegar? ¡Fuerte! Piñas, rodillazos, patadas en el piso, todo vale. Vení con tus hijos a divertirte, pegándole a este infeliz Macu Masoca, el mismo uno que se deja pegar este sábado 15:30 en la Plaza Rómulo Vergara. La verdad que era algo que estaba pidiendo el mercado esto. Era un espectáculo que pedía. Bueno, aunque lo pida, no hay que dárselo. No hay que darle al mercado. Lo pedía. No hay que darle al mercado todo lo que pide. No le puede pegar. Hay un nicho. Ya sé, ya lo sé, pero no. Este sábado, 22:30 horas en Garompa Bar de Merlo, se presenta un espectáculo cultural que deja la ignorancia rengueando porque se la dieron por atrás. ¡No! ¡Es la locura! No, ¡excelente! ¡Mirá lo mal que va la ignorancia! ¡Pierde! Pero no es así como... No, la cultura está bien que esté sobre la ignorancia, pero no de esa manera. Un homenaje a Pino Solanas. ¡Qué bueno! Octavio Getino y al Cine de Liberación. ¡Wow! Con la adaptación de Torri se presenta... La Hora de los Hortos. No pueden agarrar una película como pueden la Hora de los Hortos. Es otra versión. Sí, Jorge, pero esto es una, no es un... La Hora de los Hortos, peronismo revolucionario, culos y diversión en un espectáculo único. Por favor, es una guasada. Contó Rima de Len Guillermo, la uruguaya con termo, Fito Filotti, Gisela Bernal, Martina Gallardo, el Mago Manco, el Rengo Deforme, el Enano Medio Polvo y el Gordo de Mierda. ¿Qué es? Esto no es un elenco. Fito nuevo. Si cada vez que se nombra un Marcelo, vos preguntás, ¿qué Marcelo? Para hacer un chiste, vení. Claro, vení a ver la Hora de los Hortos. No es, elevemos. Te vas a agarcar de risa, el sábado 22:30 en Garompa Bar. ¡Arriba la música! ¡Exacto! ¡Exacto! Enseguida seguimos con más Fetichofi porque ahora tenemos... ¡Hola, Tanda! Mirna, la contadora del amor, informa. ¡Y duele! ¡Quererte tanto! Luego de un viaje a Mar del Plata en donde participó activamente de la fiesta de fin de año del Sindicato de Estibadores del Puerto, Mirna se ausentará algunos días debido a que los participantes de dicho encuentro traían consigo enormes y larguísimas deudas fiscales. Pero además quisieron introducir cláusulas contractuales que claramente no podían entrar en el acuerdo de partes. Por tratarse de un monto excesivo. Para cubrir un descubierto que tampoco era tan grande. No era tan grande. Provocando un serio desfasaje en los elementos contables de Mirna. Por culpa de los sobregiros, le ha quedado el mínimo imponible. Y deberá esperar a que se le fríe la economía. Mirna espera volver pronto para seguir siendo... La contadora. Un beso grande. Pero es contadora. Pero tiene título cuando vos vas a la oficina. Enmarcado lo tiene. Está. No se le ve la luz, no es muy, muy importante. Ve, no, ¿qué es de la uva? ¿De dónde es? No sé, no lo alcancé a leer. Está muy gastado, Bar. Creo que es la Universidad del Grano. ¡Ese gran fiesta! ¿Pensaste que hoy no ibas a poder? No. Y que tampoco ibas a... ¡Pero no! ¡Agarrá a tu pareja! Porque en esta Festichofi Weekend... ¡Llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Al momento de serrucho! Serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche voy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche voy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche voy serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serrucho, serr llega el momento más desopilante de la Metecom. ¡Ay, gordo Barragán! ¡Con la TV Mérida! ¡Qué risa, gordo! ¡Rompe tu gracia! Bueno, bueno, gracias, gracias. ¡Rompe la Barragán! Gracias. ¡Chofi! ¡Chofi! ¡Un poquito! ¡Dale, gordo! ¡Ya va! ¡Un poquito más arriba! ¡Chofi! ¡Un poquito más arriba! ¿Sabías que...? Un poquito más arriba. ¿Sabías que un día como hoy? Dale voluntad un poquito. Pero del año 1953 se creaba el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Argentina. Ah, ¿y quién era el director? ¡No, no, no! ¡No, pará! ¡Sacá! ¡Pará! ¡Traes información al INTA! Todos en cuero.